tu corazón y mis sentimientos van de la mano. Si tú desprecias mis sentimientos, tu corazón se llena de tormento y llora amor. Si yo desprecio tu corazón, mis sentimientos sienten dolor. Será por tanto amor del que nos damos. Tu corazón y mis sentimientos van de la mano, y aunque sufriendo y aunque llorando, pero no importa si hay mis sentimientos van de la mano de tu corazón. Dios, Dios lo ha dispuesto así, que en esta vida que es un largo camino, unamos nuestro destino, tú y yo hasta morir. Tu corazón y mis sentimientos van de la mano, y aunque sufriendo y aunque llorando, pero no importa si hay tanto amor. Y aunque sufrimos y aunque más nos amamos porque mis sentimientos van de la mano, van de la mano.